Muy buenas tardes, estás sintonizando Radio ELA, la emisora libre autogestionada, emitiendo desde el corazón de Madrid. Esto es La Casa Incendiada. Hoy es miércoles 17 de octubre y saludamos hoy a la compañera, la colaboradora habitual del programa, señorita Taro. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida una vez más. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa centrado en el boicot a Israel, ya que este viernes, día 19, en Barcelona se va a celebrar la primera conferencia estatal sobre el BDS y contra el apartheid israelí. Va a ser con lo que vamos a arrancar este programa. Seguidamente hablaremos con una compañera que está aquí en el estudio y que ha estado, que acaba de llegar prácticamente de Palestina, y había estado con Adamir, una organización que luego nos contará detalladamente a qué se dedican y cómo trabajan. Y para finalizar vamos a hablar sobre el velero Estelle, que partió hace unos días con bandera finlandesa con objetivo llegar a Gaza. Y bueno, tendremos a un compañero de rumbo a Gaza que nos contará las novedades y cómo está avanzando este velero Estelle. La Casa Incendiada, que originalmente se remite en Radio ELA, pero hay otras radios, multitud de radios, que también remiten este programa. Pues sí, nos podéis escuchar a través de Radio Malva en Valencia, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Bronca en Barcelona y al otro lado del charco, en la Que Huelga Radio, en México DF. Así que bueno, pues un saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando. Y recordamos que podéis contactar con el programa a través de www.radioela.org. Así que sin más, arrancamos este programa, esta casa incendiada del 17 de octubre de 2012. La campaña de boicot, desinversiones y sanciones fue determinante para acabar con el régimen de apartheid surafricano. Hoy, hace casi 20 años después, volvemos a aplicar esta estrategia de desobediencia civil para acabar con otro régimen de apartheid, el israelí. La población civil palestina nos pide que boicoteemos y sancionemos al Estado de Israel mientras este no cumpla con el derecho internacional. Boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel hasta que cumpla con sus obligaciones en base al derecho internacional. Es decir, hasta que desmantele el muro del apartheid, hasta que ponga fin a la ocupación y colonización de los territorios árabes ocupados en 1967, Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán sirios. Hasta que reconozca el derecho al retorno de la población refugiada palestina y hasta que reconozca el derecho a la plena igualdad de la población palestina con ciudadanía israelí. Para todo eso necesitamos tu apoyo. Súmate a esta campaña por la población palestina, para que puedan recuperar su tierra, sembrarla, cultivarla y recoger sus frutos en un futuro de justicia, libertad y paz. Porque la población palestina también tiene derecho a la música y a la cultura. No pueden legitimar un estado de apartheid. Boicot al gobierno de Israel. Porque las instituciones académicas no son neutras. Basta de dificultar a los y las estudiantes palestinas que viven en Israel el acceso a la educación superior. Basta de bloquear y destruir las universidades palestinas en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Basta de colaboración europea en la promoción de la investigación militar en apoyo de la ilegal ocupación de Palestina. Basta de censurar las voces disidentes dentro y fuera de Israel. Boicot académico a las universidades israelíes. Dada la pasividad política internacional ante los crímenes israelíes y el fracaso continuado de las negociaciones de paz, el 9 de julio del 2005, más de 160 organizaciones palestinas lanzaron el llamamiento de la sociedad civil palestina al boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel hasta que se cumpla con el derecho internacional y se respeten los principios universales de los derechos humanos. Esto que escuchábamos ahora mismo, este audio, es un vídeo que han elaborado compañeros y compañeras que están llevando a cabo la campaña del BDS contra el gobierno israelí del apartheid, y bueno, pues gente de la cultura, de la política, ha prestado sus palabras, ¿no?, sus voces para denunciar esta salvaje campaña que está realizando el gobierno israelí contra la población palestina. Los días 19, 20 y 21 de octubre, es decir, este fin de semana, se va a celebrar en Barcelona la primera conferencia estatal por el BDS contra el apartheid israelí. Ayer Sudáfrica, hoy Palestina. Y para que nos explique un poquito en qué consiste esta campaña y en qué va a consistir también esta primera conferencia estatal, tenemos al otro lado del teléfono a un compañero de miembro del BDS, de la campaña del BDS en Cataluña, Marcel. Hola, buenas tardes, Marcel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Supongo que ultimando, ¿no?, ya los detalles para este fin de semana, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos ahí, como suele pasar, con todos los detalles que faltan de cerrar para la conferencia, pero bueno, ya son los últimos detalles. Las líneas importantes ya están fijadas y de momento está todo yendo bastante bien. Bueno, para aquellas personas que nos están escuchando ahora mismo y que no saben qué significa esto de BDS, ¿nos puedes explicar un poquito así de manera breve, porque sabemos que es largo y que el tema da para mucho rato, en qué consiste esta campaña? Pues la campaña de boicot, desinversiones y sanciones fue lanzada desde la sociedad civil palestina en el año 2005. Digamos, diversas organizaciones muy representativas de la sociedad civil palestina, o sea, sindicatos, acciones de estudiantes, artistas, ONGs, etcétera. Entonces lo que hicieron fue pedir a la comunidad internacional que aplique boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel hasta que se cumplen tres condiciones. La primera condición es el fin de la ocupación de los territorios ocupados, digamos, en el año 67, es decir, Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán sirios, y el desmantelamiento del muro de la apartheid. Esta es la primera condición. La segunda condición es el fin de la discriminación a todos niveles que padecen los llamados palestinos del 48, es decir, los palestinos árabes, que son ciudadanos del Estado de Israel, pero que están discriminados. Esta es la segunda. Y la tercera es la condición sine qua non también, que es el derecho, o sea, el reconocimiento del derecho de retorno de los refugiados palestinos. Estas son las tres condiciones. Entonces, la campaña es internacional, los grupos repartidos por el mundo, también dentro del de varios grupos, y se centra en estos tres ejes: boicot, desinversiones y sanciones. No sé si queréis que me extienda un poco por ahí. Si te parece, si nos puedes contar exactamente qué significa, o sea, boicot a qué, desinversiones dónde y sanciones a quién. Vale, ok. Lo de BDS, bueno, por si no ha quedado claro, pues son las siglas de boicot, desinversiones y sanciones. Boicot, ahí dentro hay unas cuantas ramas, ¿no? Puede ser boicot comercial, boicot académico, boicot deportivo, incluso pues a nivel sindical también, acciones. Entonces, bueno, creo que esa es la parte que mejor entiende la población. Digamos, el concepto de boicot más o menos ya no suena. Lo que más nos suena es el boicot comercial, ¿no? Es decir, productos israelíes o productos que han sido producidos en los territorios ocupados, pues no consumirlos. El boicot académico se trata de intentar romper todos los acuerdos que existen entre las universidades españolas y de todo el mundo con universidades israelíes. El boicot deportivo es se trata de impedir o hacer muy difícil el hecho de que equipos de fútbol y básquet, digamos, de Israel se paseen por el mundo y compitan en torneos europeos. Después también está muy importante el boicot cultural, es decir, en dos direcciones, tanto presionar a nuestros artistas para que no actúen en Israel, como en la dirección contraria, dificultar o impedir que artistas israelíes puedan actuar pues en el Estado español o en Europa o donde sea. Esto en lo que hace referencia al boicot. Las desinversiones es otra estrategia, es algo un poco más empresarial. Se trata de aquellas organizaciones, fondos de inversión, fondos de pensiones, etcétera, que ponen su dinero en empresas, esto sucede pues en todo el mundo, que retiren sus inversiones de aquellas empresas que están implicadas en la ocupación de Palestina o que son israelíes en general, ¿no? Es una forma de hacer presión también sobre estas empresas, porque una empresa que ve como retiran los inversores, retiran el capital de ella, pues eso es una forma de presión, le obliga a cambiar. Y las sanciones es a un nivel un poco más institucional, ya sería más a nivel de gobiernos nacionales, estatales, regionales, etcétera, que apliquen sanciones sobre Israel, tal como se hizo contra el apartheid sudafricano. Y de hecho el nombre, digamos, de la conferencia de Barcelona, o sea, aparte de llamarse conferencia, primera conferencia estatal por el BDS contra el apartheid israelí, se llama, o sea, el subtítulo sería Ayer Sudáfrica, Hoy Palestina, en el sentido de que lo que vimos, bueno, los que somos más jóvenes, ¿no?, pero el tipo de régimen que se dio en Sudáfrica de apartheid es muy similar, o según el derecho internacional se le puede definir también lo que está pasando hoy en Palestina como apartheid. Entonces, ayer la solidaridad con Sudáfrica pues consiguió tumbar ese régimen, y en el día de hoy la solidaridad internacional, a través del BDS, tiene que tumbar también el régimen de apartheid que existe hoy en Palestina. Uh-huh. Comentabas que esta campaña nace, ¿no?, de la población civil palestina, y que es una campaña internacional que lleva 7 años activa. Durante estos años, ¿se podría hacer un balance positivo de esta campaña? ¿Qué es lo que, así, cosas que se hayan conseguido que realmente hayan tenido un calado significativo? Pues la verdad que para lo joven que es, digamos, la campaña, porque como dices, pues tiene 7-8 años y se lanzó en el 2005, pues considerando lo joven que es esta campaña, se puede decir que ya, o sea, tiene un impacto considerable, y el impacto, digamos, va increciendo, sobre todo si la comparamos con la campaña similar que se dio contra el régimen sudafricano, que tardó 1 o 2 décadas, digamos, a empezar a tener un cierto impacto. Es decir, que si lo comparamos con lo que se hizo en la época del régimen sudafricano, esta campaña está yendo mucho más rápido. Las razones de eso son varias, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que hoy en día las nuevas tecnologías hacen que todo se acelere mucho más, favorece mucho más las sinergias entre la gente, entonces, bueno, todo va más rápido. Si hay una noticia de una universidad que rompe un contrato con la universidad israelí, automáticamente es que se sabe al minuto, se sabe, y esa noticia se difunde en todos lados, entonces todo se acelera. En cuanto a éxitos destacables, bueno, son muchísimos, la verdad es que no soy capaz de, bueno, es que son muchísimos, pero bueno, a destacar, una empresa agroexportadora muy potente que se llamaba Drexco, de hecho era uno de los principales exponentes, digamos, de la agroexportación israelí, y gran parte de sus productos eran producidos, o sea, eran saqueados de los territorios ocupados palestinos, pues se lanzó una campaña contra esta empresa, Drexco, a todos niveles, de boicotear sus productos, pidiendo a la desinversión contra ella, etcétera, etcétera. Entonces esta empresa, que era, o sea, un monstruo, era muy grande, era porque era una especie de monopolio, digamos, en ese campo israelí, pues se acabó tumbando. no se puede atribuir solamente al BDS el hecho de que esta empresa haya caído, pero porque ha tenido otros problemas, pero en gran parte ha sido también por esto. Después, otro a nivel destacable también dentro del ámbito del boicot académico fue que la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica rompió su contrato con la Universidad de Ben Gurion, que es una universidad israelí que está en el Erzheba, en el desierto, en la zona del sur de Israel. Pues esa ruptura de contrato ha sido realmente un punto de inflexión y una fuente de inspiración para ahora muchos movimientos de BDS que están intentando hacer lo mismo, que sus universidades rompan las relaciones académicas con universidades israelíes. Y bueno, y muchos más, la verdad. Uh-huh. Bueno, o sea, la valoración es muy positiva, ¿no? Está teniendo muchísimo éxito esta campaña. ¿Y cómo surge la iniciativa de organizar esta primera conferencia estatal sobre el BDS? Pues nosotros en el BDS Cataluña, que digamos que funcionando como tal, como grupo de BDS, estamos desde el 2011, lo que veíamos es que poco a poco, a nivel del Estado español, iban apareciendo ahí como setas pues varios grupos locales de BDS, ¿no? Pues en País Vasco, en Madrid, más tarde en Andalucía, en Galicia, etcétera. Y bueno, tímidamente pues iban apareciendo estos diversos grupos, movimientos, etcétera. Entonces veíamos que poquito a poquito pues se iba consolidando el movimiento. Esto hablo de 1 o 2 años, ¿eh? O sea, el crecimiento es bastante rápido. A pesar de todo, si comparamos la fuerza del movimiento en el Estado español con la fuerza que ya tienen en otros países europeos, pues bueno, estamos bastante por detrás, ¿no? O sea, ahora mismo el BDS en Francia, en Italia o sobre todo en el Reino Unido, que son los más potentes, bueno, pues comparado con esos movimientos aquí está bastante más flojo. Pero en Cataluña hubo, bueno, una entidad histórica de solidaridad con Palestina, que es la Xarxa d'Enllaç, la red de enlace con Palestina, tenía un remanente de dinero y antes de disolverse pues decidió que quería dedicar este dinero a organizar, bueno, a financiar una conferencia de BDS estatal. Entonces, bueno, a los grupos en Cataluña nos empezamos a organizar, el BDS Cataluña y otros, y entonces a través de la RESCOP, la red, digamos, a nivel estatal que organiza, que coordina los movimientos de solidaridad con Palestina, fuimos tejiendo esta iniciativa. O sea, eso arrancó entre una cosa y otra hacia el mes de abril y poco a poco pues ha ido cogiendo fuerza y ahora mismo, bueno, pues ya tenemos ya casi todo cerrado. Estamos bastante contentos porque pues el nivel de personas, de ponentes que hemos conseguido y atraer para acá pues es bastante alto y bueno, y esperamos que vengan tanto activistas de BDS y de solidaridad con Palestina en general como la gente común que le pueda interesar pues el tema del, bueno, el tema de Palestina, Israel, que quizá no sabe mucho del BDS, pero igualmente pues también queremos atraer a esta gente, ¿no? Uh-huh. La conferencia empieza este viernes y nos podrías contar un poquito, así desglosar un poco de manera rápida cuáles son los temas a tratar y los diferentes ponentes que van a intervenir. Pues en cuanto al contenido de la conferencia, como te decía, pues tiene esta doble alma un poco, ¿no? De por un lado está dirigida a activistas para, digamos, que nos coordinemos, que compartamos información, que veamos la posibilidad de ejecutar estrategias conjuntas a nivel de Estado español, incluso a nivel europeo o mundial, pero por otro lado, entonces, también al común de la población, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esa doble alma, pues se plantea un programa que pueda satisfacer un poco a todo el mundo. Por un lado, tenemos tres grandes ponentes internacionales, que es un poco gancho también, digamos, hacia el común de la población, que es un sudafricano, una palestina y un israelí. Es importante esta selección porque, bueno, obviamente alguien de Palestina no podía faltar. Uh-huh. Alguien de Israel, judío, también lo queríamos porque creemos que es importante mostrar a la población que no todos los judíos israelíes son sionistas y que hay incluso israelíes judíos que te dan apoyo al BDS, pues porque tiene una idea de la justicia internacional, pues que les lleva a ello. Y también era imprescindible tener a alguien de Sudáfrica, porque justamente lo que estamos buscando es hacer un paralelismo con el apartheid sudafricano, para que la gente entienda que, o sea, ahora todo el mundo, nadie discute que había un apartheid en Sudáfrica, pero decir que hay un apartheid en Palestina aún suena muy radical. Esto parece como, bueno, que tampoco es muy correcto decirlo en ciertos círculos, etcétera. Queremos romper eso y queremos que se empiece a hablar claramente de apartheid en Palestina. Y no lo decimos cuatro activistas así demagógicos. O sea, esto, el tribunal Russell, que es un tribunal que está estudiando el caso palestino, en varias de sus sesiones, especialmente la sesión de Sudáfrica, o sea, estos expertos juristas de todo el mundo determinaron que, en base a lo que es el crimen de apartheid que está establecido en el derecho internacional, en Palestina existe crimen de apartheid. Entonces, esto es en base a criterios legales. Bueno, esto para decir que estas tres personas, que son, a ver, el sudafricano tiene un nombre complicado, Buyiseni Ndlozi, que es un activista del BDS sudafricano. Uh-huh. Y es también una activista estudiantil. Este lo tendremos el viernes por la tarde. Después, el sábado, estará Rafid Ziada, es una chica palestina que es una activista del BDS y además es poeta. Entonces tenemos la doble faceta de su parte, ¿no? La parte, pues, nos contará el origen del BDS, mayores éxitos, y tendremos ahí una actuación poética. Y después, el israelí es un historiador, que es Ilan Pape, que es bastante conocido. Uh-huh. Incluso escribe en El País, ahí de vez en cuando, y él, pues, nos contará también el hecho de la situación de apartheid que sea en Palestina. Esto en cuanto a los ponentes internacionales. Luego tenemos gente, pues, de aquí, que son muy buenos también. Por un lado, Alejandro Pozo, que va a explicar, eso también el sábado, sí, va a explicar cuáles son las relaciones musicales entre Israel y España. Él es un investigador que ha estado estudiando esto durante meses, entonces nos va a contar lo que ha hallado. Y por otro lado, tendremos una especie de ponencia sobre derecho internacional y este tribunal Russell que mencionaba antes. Uh-huh. Que lo hará un experto en derecho internacional, que es David Bondía, y en colaboración con él, pues, Sabrina Senucci, que es experta en tribunal Russell, que ya ha estado en varias sesiones del tribunal. Por otro lado, esto en cuanto a los ponentes, digamos, todo lo que he mencionado hasta ahora es abierto, digamos, para el común de la gente. Después, una parte más en clave interna es lo que te comentaba, el otro vertiente de entre los activistas, que esto será el sábado por la mañana. Cuatro paneles: el panel de boicot académico, panel de boicot comercial, panel de boicot deportivo y el tema de los sindicatos. Y bueno, y finalmente el domingo tendremos una proyección de un documental que se llama Roadmap to Apartheid, que justamente hace ese paralelismo entre la apartheid sudafricana y el palestino. Uh-huh. Perdón por el rollo. Nada, muy interesante. La verdad es que suena estupendamente bien y nada, para todas aquellas personas que ahora mismo nos están escuchando y bueno, les apetece asistir a esta conferencia, ¿dónde pueden tener toda la información que se necesite? Pues el sitio donde se va a celebrar, los horarios, el programa, todo. Uh-huh. ¿Dónde pueden acceder a esa información? Lo más fácil por internet. Entonces, la conferencia tiene un blog que es conferenciabds.wordpress.com. conferenciabds.wordpress.com. Uh-huh. Esto es lo que es el blog. Luego, pues, para la gente que utiliza Facebook y estas cosas, pues hay una página dedicada, digamos, a la conferencia en Facebook. Pues si buscan primera conferencia estatal del BDS, ahí la encontrarán. Muy bien, pues nada, Marcel, te agradecemos que hayas estado al otro lado del teléfono y compartiendo tu tiempo con Radio ELA y con todas las personas que ahora mismo nos están escuchando. Y mucha suerte este fin de semana con la primera conferencia estatal por el BDS contra el apartheid israelí. Y nada, y esperamos que a lo largo de los años se vayan celebrando muchas más y recopilando muchísimos más éxitos. Pues muchas gracias a vosotros y viva Palestina Libre. Eso es, viva. Ricolema nimito derro, eze elef shotero, la embora so sohero. po olo embao la osta baichela shechen shelo ma kore po boatsi naso bevet et ageto lama kashe lo vemi anelo leam veefo shelech tirutzi mekablim et panai avarti al achok lo lo achok avar alai dai dai dai rabotai ken nolati ken nolti gam sabotai lo tatuki mishor ashaim tabin gami yesh li emuna bemishtara im tirzu en zu agada od lo ishatem milibot mipeset laamod alea velvate ota maim lo harif mechajude וכאן הרסתם את ביתי ואם זה לא חוקי מים שלך בן דודי אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאו שימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה אבל זה רק לחקור עוד רכבת דריסה בשיר הזה אין צנזורה יש גדר ביוף מסילה קרא לי זכה תקטורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן וכל הזבנים שאמרתי רק נהיה להם חול ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם חיוך בחיוך וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבל סבוך מדי זה לא גזענות זאת ציונות די זה לא בורות זה רק התחפות בבורות מה אם לא חריף נחשורי Continuáis escuchando La Casa Incendiada en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, y tenemos aquí en el estudio a Teresa, que recién acaba de llegar prácticamente de Ramala, en Cisjordania. Teresa, muy buenas. Buenas. Bienvenida a Radio Ela. Teresa, tú allí, entre otras cosas, has estado trabajando con Adamir, que sí. Es una organización palestina. Cuéntanos un poquito sobre Adamir. Bueno, Adamir es una asociación palestina de apoyo a presos políticos y se viene dedicando ya de hace bastantes años, ya casi 15 años, al tema del apoyo a los presos desde tres perspectivas. Por un lado, hacen documentación de los casos de presos políticos, torturas y seguimiento de cómo son los procesos judiciales. Por otro lado, prestan asesoría jurídica a las personas que lo necesitan, es decir, proporcionan abogados y abogadas de manera gratuita a las personas que lo necesiten. Y luego, en tercer lugar, hacen una labor de incidencia política a nivel tanto regional como internacional, por ejemplo, organismos que se dedican a monitorear el uso de la tortura, por ejemplo. Entonces ellos elaboran informes y tratan de sacar lo que ocurre en Cisjordania y en Palestina hacia afuera. Hace unas semanas, en base a tu experiencia en Adamir, escribiste un artículo sobre las detenciones de niños palestinos a partir de 12 años que el Estado de Israel está ejerciendo ahora mismo. Se contabilizaban como unas 700, ¿no?, según en el artículo. Sí. Estos son datos de una organización que se dedica al seguimiento del tema de los menores en Cisjordania. Y sí, o sea, están en el punto de mira al ser la juventud, ¿no?, de Palestina. La edad de responsabilidad penal son los 12 años, según las leyes militares que rigen en esta zona. Y bueno, en general, el objetivo está claro, ¿no?, que es infundir miedo y tratar de minar la articulación de la política palestina, porque las personas que están en el punto de mira pues son sobre todo personas que son activistas, personas del Consejo Legislativo Palestino, personas defensoras de derechos humanos, profesores universitarios. Es decir, en el punto de mira de estas detenciones están las personas que están activas. Entonces el objetivo es pues a tratar de desarticular la resistencia de esa manera y de muchas otras, ¿no? ¿Y de qué se les acusa exactamente o qué estrategia legal, si es que estamos hablando de la legalidad, se escuda a Israel para detener a estos niños que tienen 12, 13, 14 años? Pues Israel, como en muchas otras cosas, vive de espaldas a la ley internacional, ¿no? Esta es una de los ejemplos. Israel se basa en su propia ley militar que aplica en los territorios ocupados palestinos, que... En fin, que es totalmente diferente a la ley civil que aplica a sus propios ciudadanos. Entonces, en ese sentido, todo lo que son procedimientos de juicio justo, todo lo que son provisiones de cuánto tiempo puedes estar sin que se te acuse, cuánto tiempo puedes estar entre la acusación de cargos y el juicio, pues es muchísimo más tiempo en el caso de las leyes militares que se aplica a los palestinos que en el caso de las leyes civiles. Y por otro lado, ha firmado y ratificado la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, y sin embargo está violando estos derechos constantemente. O sea que ahora que mencionas, hay juicios militares y juicios civiles. ¿A estos niños exactamente qué tipos de juicios se le están aplicando? O sea, a todos los palestinos que viven en territorio ocupado se les aplican leyes militares y juicios militares. Entonces, obviamente estoy examinando los procedimientos mínimos de un juicio justo, porque la parte que acusa, que son comandantes militares, es la misma que juzga, ¿no? Que es al final los militares, todo ese proceso está hecho por ellos, ¿no? Entonces, obviamente los palestinos no creen en un sistema de justicia israelí. No creen en ese sistema y simplemente tratan de resistir como pueden, ¿no? Pero las leyes pues que ellos aplican, por ejemplo, ir a una manifestación es un delito, portar una bandera palestina es un delito, escribir cualquier eslogan político en una pared es un delito, y pertenecer a muchísimas de los partidos políticos que ellos consideran ilegales es un delito. Entonces, claro, es muy fácil que ser detenido, ser arrestado y ser encarcelado, ¿no? Y ahí están las cifras que hablan, ¿no? ¿Y estas detenciones cómo se suelen producir? Pues las detenciones a niños, a menores concretamente, se suelen producir en las casas. Entonces los militares armados van a las casas de los niños durante la noche y se los llevan en un jeep militar al centro de interrogatorio más cercano, que suelen estar en asentamientos, ¿no? Si está dentro de Cisjordania. Lo primero que se les hace es que se les venda los ojos y se les esposa las manos a la espalda, antes de ponerlos en el jeep militar, o de rodillas o tumbados boca abajo. O sea, ya desde el primer momento en el que entran en las casas se documentan agresiones de todo tipo, tanto verbales como físicas, como humillaciones del tipo coger pues un cuadro de un familiar, tirarlo al suelo, pisarlo, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y luego, una vez en el centro de interrogatorio, pues las torturas son comunes. El objetivo de los soldados israelíes en este momento es extraer un testimonio que va a ser lo que se va a utilizar en el juicio para culparles, ¿no? Para, digamos, para imputarles cargos, ¿no? Entonces, en este proceso se tortura a los niños de bastantes formas, ¿no? Por ejemplo, uno de los niños de los que hablé, ¿no? Que es el ejemplo que usé para el título de Diagonal. El chico me decía que le habían agredido hasta que dijo lo que el soldado quería que él dijese. Y luego le dijo, bueno, ahora vas a entrar en una habitación al lado donde hay una cámara y vas a decir a cámara esto que me has dicho a mí. Entonces, ese vídeo es lo que se usa como prueba en los juicios. Son confesiones extraídas bajo tortura. Pero bueno, vale para el tribunal militar israelí, vale como prueba, y por eso digo que no tiene ningún tipo de credibilidad, ¿no? ¿Adamir o alguna organización internacional que esté trabajando en esta cuestión se está encargando de recopilar este tipo de testimonios como el que nos estás contando aquí ahora? Claro, o sea, esa es una de las, la verdad es que es una de las principales, de los principales instrumentos, ¿no? Hay muchísimas organizaciones muy buenas que tienen una documentación buenísima y que está colgada en internet, y que solamente tienes que entrar en la página y verlo, y realmente lo que pasa que son violaciones diarias, ¿no?, de derechos humanos. Día a día hay detenidos, día a día hay agresiones, día a día hay violencia de los colonos que queda impune. Entonces es tanto lo que está pasando que bueno, parece que no tiene las consecuencias que podría tener, ¿no?, digamos, a nivel de reconocimiento de responsabilidades, ¿no?, de cambio de la situación, ¿no? De hecho, un reciente informe de Save the Children pues relata sobre los efectos post-traumáticos que conllevan este tipo de detenciones. ¿Cuáles son este tipo de efectos post-traumáticos después de estas detenciones? Pues Son todos los relacionados con el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Esto es en menores y también en adultos, ¿no? Son situaciones límite realmente y pues a la salida se sienten como aislamiento, insomnio, pérdida de visión, de pérdida de la esperanza, ¿no? Del futuro, no ven que el futuro pueda mejorar, este tipo de cosas. Además, en el caso de los menores, muchos de ellos han tenido que prescindir de la educación en las cárceles porque no hay currículos escolares adaptados para ellos y entonces están hipotecando tu futuro de alguna manera cuando sales, estás descolocado, llevas 3 años en la cárcel, por ejemplo, tienes que recuperar un montón de cosas que vas a tener muchísima dificultad, ¿no? Entonces, de esa manera están tratando de minar el futuro de la sociedad palestina, ¿no? ¿Y desde cuándo lleva Israel o el ejército israelí realizando este tipo de detenciones a menores? Pues sobre todo desde la ocupación de los territorios palestinos en el 67, es cuando desde entonces se han empezado a documentar también mucho más, pero es cuando son arrestos masivos y sistemáticos y continuados. ¿Se valora o se maneja alguna cifra más o menos concreta del número de menores que han pasado por cárceles israelíes? Sí, pues creo que desde el 2000 están manejando el dato de 7.000 niños y niñas menores, y de adultos sería más o menos el 40% de los hombres palestinos han estado detenidos en algún momento de su vida, porque son muchos más hombres que mujeres, aunque también hay mujeres, ¿no? Y en el caso de la población total de Cisjordania sería un 20%, ¿no? Entonces realmente es muy alto y hay personas de Adamir me comentaban que se sienten a veces como una sociedad de presos, ¿no? Como una sociedad de presos, porque ven Gaza como una cárcel a cielo abierto, digamos, y al mismo tiempo en Cisjordania todo el mundo que más y que menos está sujeto a esta situación tiene un primo, un hermano o lo que sea y se ve afectado por la situación. Estos centros donde quedan recluidos, pues estos menores de los que venimos hablando, ¿son visibles, son accesibles o digamos que forman parte de un ocultismo de Israel que no quiere que se vea? ¿Se pueden señalar y decir, pues este es un centro en esta localidad, este es otro centro? Sí, sí, más o menos se sabe dónde están las cárceles israelíes. Lo que ocurre que para los palestinos, para los familiares, visitar a los presos, a sus familiares presos, es muy difícil porque Israel tiene la mayor parte de sus cárceles en territorio del 48, es decir, en el Estado de Israel, ¿no? Mientras que la Convención de Ginebra, que es la que regula la situación de los civiles en una situación de ocupación militar como la que estamos hablando, dice que si tiene que haber personas encarceladas, que si hay personas encarceladas, los centros tienen que estar dentro de territorio ocupado. Entonces, este problema en la práctica resulta en que las personas que quieren visitar a sus presos tienen que pedir un permiso, que en la mayor parte de los casos será pues denegado, con la frase estándar de prohibido entrar en Israel por motivos de seguridad, y que les cuesta a las familias tiempo, dinero y un proceso para ellos humillante que se añade a la situación ya lamentable en la que se encuentran, ¿no? Y lo mismo digo sobre los abogados. O sea, los abogados que tienen que salir de Cisjordania para los juicios a Israel tienen que pedir un permiso, ¿no? Con toda la dificultad que eso supone. ¿Hay zonas en Palestina especialmente castigadas por este tipo de detenciones, por su localización, por su combatividad, por el tipo de población donde Israel focaliza más estas detenciones que posteriormente llevan torturas, aislamiento? Sí, en Cisjordania concretamente, donde más detenciones hay de niños y de palestinos es en las zonas más cercanas a asentamientos y en las zonas donde están construyendo el muro que todavía no se ha terminado de construir, en las zonas donde hay también colonos más violentos, ¿no? Porque es muy normal que los colonos, esto es diario, ¿no? Que salgan de las colonias a brutalizar, ¿no? A las personas que están en sus pueblos, a los pastores que están con sus cabras, matan a las cabras, tiran piedras a los pastores, y todo este tipo de cosas pasan a diario, ¿no? Entonces, claro, donde hay un asentamiento en expansión, por ejemplo, donde se está construyendo una carretera que la llaman carreteras de apartheid porque no solo son para israelíes, ¿no? Y cruzan todo el corazón de Cisjordania, ¿no? Entonces, en estas zonas es donde los niños, que no tienen no hay mucho que puedan hacer, ¿no? Pues a lo mejor tiran piedras, y como toda la zona de las colonias tiene cámaras, de seguridad, pues van a por ellos o lo que sea. También en las zonas donde hay resistencia contra el muro, en muchos pueblos hay manifestaciones todos los viernes contra el muro. Entonces, como medida de presión a los familiares y a esas personas, para que dejen de hacer eso, ¿no? Arrestan a los niños, ¿no? Esto es una forma, pues, de presión para las familias, ¿no? Con el objetivo de que dejen de hacer esto, que no lo están consiguiendo, claro. ¿Habría alguna iniciativa, ahora que hemos estado hablando con Marcel, por ejemplo, de sanciones, habría alguna estrategia internacional de denuncia que pudiera aplacar esta situación o detener este tipo de abusos? Pues, que yo sepa, el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un comité que está monitoreando el tema de las torturas y este tema de este tipo de cosas, de las detenciones arbitrarias, pero eso no está teniendo ningún tipo de cambio real, ¿no?, en la situación. Entonces, internacionalmente no, pero internamente, por ejemplo, la última huelga de presos ha conseguido algunas cosas que, aunque el acuerdo al que han llegado con Israel Israel no lo está cumpliendo, ¿no? Pero esta primavera ha habido más de 2.000 presos palestinos políticos poniéndose en huelga de hambre para mejorar sus condiciones, y eso sí que ha tenido una importancia clave, ¿no? Bueno, Teresa, yo no sé si hay alguna cosita más que quieras añadir. Yo creo que ha quedado todo bastante claro y específico, y si crees que hay algo que el oyente da saber que no hayamos contado. No, yo creo que está bastante claro, ¿no? ¿Cuál es la página web de Adamir? La página web es Adamir, se escribe con dos Ds, Addamier, adamir.com o .org ahora mismo. Pero es muy fácil de buscar. Sí, .org. Pues hay muchísimo material que yo invito a la gente a que lo consulte, porque la verdad es que es una documentación buenísima. Teresa, muchísimas gracias por acercarte aquí hoy al estudio y contarnos de primera mano esta experiencia tuya de Adamir y la nefasta situación de, por ser mayor de 12 años en Palestina, cómo puedes ser detenido. Mucha suerte, Teresa. Gracias. Seguís escuchando Radio ELA, www.radioela.org. Esto es La Casa Incendiada y hoy estamos haciendo un programa especial dedicado a Palestina, a la campaña del BDS. Hemos hablado con Teresa sobre una organización palestina que trabaja con presos y bueno, la situación de los presos menores en territorios ocupados. Y ahora para terminar, poner la guinda final al programa, vamos a hablar con Manuel, que está al otro lado del teléfono. Hola, Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues Manuel es miembro de Rumbo a Gaza y bueno, pues le tenemos al otro lado del teléfono para que nos cuente, para que nos hable de la Flotilla por la Libertad, que está ahora realizando su tercer, está en su tercera edición, intentando llegar, ¿no?, a la costa de Gaza para romper con el bloqueo israelí. Así que bueno, cuéntanos un poquillo qué es esto de la Flotilla por la Libertad para la gente que no está muy familiarizada con el tema. Bueno, pues mira, yo en breves palabras os cuento, esta es la tercera flotilla. Uh-huh. En el fondo, la primera flotilla, que es la más conocida, la que explotó, por decirlo de alguna forma, en todo el mundo, era cuando el mar de Mármara fue asaltado por el ejército israelí, hubo 9 muertos. Uh-huh. Eso fue, iban 6 barcos en aquella ocasión, y era eso lo que explosionó a nivel mundial, y todo el mundo conoció los intentos de una coalición internacional de diferentes países de romper el bloqueo y denunciar la situación de Gaza. Decir que cuando ocurrió aquello parecía que fue el cuarteto, el terceto, todo el mundo decían, sí, esto del bloqueo a Gaza, esto es intolerable, hay que flexibilizarlo, hay que ver, que no sé cuánto, pero han pasado 2 años y Gaza no es que sigue peor. Hoy mismo hemos colgado en nuestra página web de Rumbo a Gaza, y os animo a leerlo, ¿cuál es el plan que tiene Israel con Gaza? Que es qué tipo de, cuántas calorías tienen que darles para irles matando poco a poco. Os invito a leerlo porque llama la atención del diseño que tiene Israel para el pueblo palestino y en este caso concreto para Gaza. Esto es un documento que ha salido de Israel, no lo hemos inventado nosotros, de una organización no gubernamental, y nos ha llegado a nuestras manos y lo hemos colgado ahí en la página Rumbo a Gaza. Estaba en inglés, lo hemos traducido y se puede leer. Y luego fue el año pasado la segunda flotilla, que todo el mundo conocerá, que sí hicimos grandes actos por todo el Estado español, pero que los 12 barcos que íbamos a salir fuimos secuestrados por la Marina, por el ejército griego. Debe ser que Israel les financió bien, lo que sea. Y no pudimos llegar. Aunque la campaña, yo decía, aprovecho ahora la ocasión para volverlo a decir, eso se puede ver también en nuestra página web, cuando colgamos las memorias de lo que se hizo durante 1 año, nosotros recaudamos cerca de 400.000 euros, es decir, que miles y miles de personas del Estado español colaboraron con la campaña con pequeñas aportaciones de 5 euros, 10 euros, 50 euros, se hicieron grandes festivales y por lo tanto fue una gran sacudida en el Estado español de la situación que vive el pueblo palestino. Uh-huh. Ahí nos trincaron. Y la tercera, ya llego a donde estamos, es una iniciativa fundamentalmente sueca, de un barco que se llama el Estel, que se compró en Finlandia. Y este barco tiene una historia muy bonita, porque este barco hacía comercio justo entre Angola y Finlandia llevando café. La coalición sueca compró el barco en colaboración también con Noruega y Grecia, y recorriendo toda Europa ha pasado por nuestros puertos, que todo el mundo habrá podido, o quien ha querido lo ha podido ver, desde Euskadi, pues Donosti, Bermeo, Santa Pola, Alicante, Barcelona, luego fue hacia Francia, Italia, y ahora ya está ahí navegando. Pero hay una cosa que sí me gustaría contar, que es decir, la Flotilla de la Libertad tiene eco a nivel internacional porque es una coalición internacional de 12 países, por el Estados Unidos, Canadá y luego 9 países europeos. Digo, y esto es importante que se tenga en cuenta porque es una acción a nivel internacional para romper el bloqueo a Gaza. Sí. Sería interesante también explicar a las personas que nos están escuchando que el dinero, aparte de para financiar los barcos, también sirve para llevar barcos de carga, ¿no? Cargueros que van con ayuda humanitaria, ¿no? Que es uno... Eso fue el año pasado, fundamentalmente, que iban dos cargueros, concretamente. Íbamos en sillas de ruedas y muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, del Estado español, nosotros llevamos a un trailer entero de miles y miles de lapiceros, cuadernos, de mucho material escolar y material sanitario. Eso es lo que llevaba la coalición, la parte rumbo a Gaza, que fueron a los puertos de Atenas, al Pireo concretamente, y luego, como ocurrió lo que ocurrió, nuestra rumbo a Gaza, lo que hicimos fue gestionar, y todo lo que llevábamos el año pasado fue a los campos de refugiados del Líbano, a los palestinos, para que ni se lo quedara el gobierno griego ni que cayera en manos del gobierno israelí. Y por lo tanto, combinamos las dos cosas. Este año, en nuestro velero, van 42 toneladas de cemento que se consiguieron en el puerto de Alicante, a través de una gestión que hizo Comisiones Obreras allí en Alicante. Conseguimos 42 toneladas de cemento que va en el Estel, lleva esa cantidad. Luego lleva también cosas para las bombas de agua, y luego lleva también para electricidad, material eléctrico para la canalización eléctrica. Son cosas, son piezas concretamente de cosas que están allá averiadas y que nos han pedido. Y balones de fútbol también, llevan material de algunos equipos de fútbol suecos que han dado. Y esa es nuestra carga. Quiero decir que esta misma mañana hemos tenido una reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el director general para la zona. Habíamos pedido, donde le hemos entregado una carta oficial de los que van en el barco. Por nuestra parte va una feminista, una compañera de Navarra, va nuestra portavoz, que es Laura Arau, que fue en la primera flotilla, está en todas las flotillas, iba en el Mavi Mármara, catalana, y luego un diputado, el compañero Sisto, un diputado de Izquierda Unida, de aquí del Parlamento Estatal. Es nuestra, y le hemos entregado a estos señores, estos son los viajeros que van, por nuestra parte. Y le hemos exigido, en el escrito que le hemos entregado, le hemos exigido que nosotros exigimos que se nos proteja, como se protege a merluceros o a los que van a pescar, porque nosotros vamos a ir por aguas internacionales, amparados por la ley internacional, que nosotros no vamos a pasar por ningún otro país que no sea Palestina. Nosotros desde el Mediterráneo ya, y esperamos que en dos días, si las cosas, el viento sopla y tal, nosotros creemos que el sábado llegaremos a Palestina, a Gaza, y por lo tanto ellos tienen la obligación. El barco es un barco europeo, bandera europea, y esto, claro, ella ha dicho no, pero nosotros ya hemos dicho en nuestra página web del ministerio, y además les decimos a ustedes que no les aconsejamos que hagan este viaje, porque este viaje tiene peligro, y tiene peligro porque a ellos, según ya les ha dicho el gobierno israelí, que nos van a asaltar. Y yo, pero bueno, ¿cómo le puede decir a usted un gobierno que va a saltar en aguas internacionales un barco europeo? ¿Y ustedes qué les han dicho? Bueno, hemos dicho que nosotros queremos que ustedes no vayan, porque ya nos han dicho, no, no, si ocurre algo ustedes tendrán protección o asesoría consular. No, si lo que nosotros queremos es que no nos tiene por qué ocurrir nada. Entonces, así digo que esto ha sido esta mañana, hemos colgado ya un comunicado que hemos lanzado a la prensa por esto, y por eso llamamos a toda la población, a la gente que nos siga, que si hay asalto, hay algo, nosotros, si ocurre algo, nos convocaremos delante del Ministerio de Asuntos Exteriores a las 7, si es por la tarde, a las 7 de la tarde, si es por la mañana, a las 12 de la mañana, si es el sábado, a las 12 de la mañana, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nos parece una barbaridad que nuestro gobierno esté, o Europa, tan sometida a Israel. Y yo quiero dar dos datos. Nuestra campaña, digo, para la gente que nos está escuchando. Sí. Nosotros, como veréis, no hablamos de muchas cifras que se pueden dar. Decimos, Palestina lleva sufriendo una ocupación 64 años, y es que los palestinos no son seres humanos. 64 años que donde tú, cuando salgas al trabajo y tienes que pasar 40 checkpoints, no sabes si vas a llegar o no vas a llegar. O cuando ellos quieren te quitan tu casa y se la dan a los colonos. Porque cuando se hablan aquí de colonos, ¿los colonos qué son? ¿Es que hay una tierra vacía para colonizar? ¿O es que se le quita uno para dársela a otro? ¿Y eso no es apartheid? ¿Eso no es limpieza étnica? Entonces, ¿y Europa? ¿Y los países estos que nos hablan tanto todos los días de derechos humanos? ¿Y esto no son? ¿Qué pasa aquí? Y entonces todo esto es un poco lo que nosotros planteamos a la sociedad civil, que 64 años nuestros gobiernos son cómplices del sufrimiento del pueblo palestino. Y en el fondo, nosotros, como esta mañana le decíamos al director, no, es que yo sé que a ustedes les es incómodo, porque nosotros al final a quien le ponemos la cara colorada es a ustedes, porque ustedes tienen una relación con Israel como si fuese un país normal, democrático, donde se cumplen los derechos humanos. Y ustedes tienen derechos humanos, incluso se va a celebrar el campeonato ese de fútbol europeo en Israel. Usted no les da vergüenza. Un país que echa a unos para poner a otro, que crean muros, cuando todo el mundo está hablando que hay que quitar muros, están creando un muro donde un señor, para pasar, le han quitado su huerta o le han quitado su olivo. Y ustedes, ¿esto qué? ¿Qué me dicen ustedes? Y cuando nos detengan, porque es lo que más o menos ha dicho, pues claro, diremos que los países europeos no protegen a los ciudadanos porque son cómplices de lo que está sufriendo el pueblo palestino, y ustedes son cómplices de lo que hace Israel. E Israel se atreve a hacer lo que está haciendo porque ustedes se lo consienten. Pues yo le decía esta mañana, digo, usted imagínese que usted dijese, no, ¿cómo? Si un barco europeo es atacado en aguas internacionales, tomaremos medidas. Pero ustedes no dicen, no tomaremos medidas. A nosotros nos dicen, no vayamos, que nos van a sacar de las cárceles. Pero hombre, esto es una vergüenza, porque en el fondo hacen lo que hacen porque ustedes se los permiten. Y es un poco, en el fondo, la filosofía de la flotilla, porque aunque vayan ahí 40 toneladas de cemento, eso no va a resolver nada. Es una acción política, una acción de la sociedad civil, para denunciar lo que no hacen nuestros gobiernos. Hoy Occidente es cómplice del crimen que se está cometiendo al pueblo palestino. Y por eso yo sé que es muy llamativo, es un gran esfuerzo, es muy costoso poner en marcha todo esto, pero al mismo tiempo que yo estoy hablando aquí, nos llevamos hablando, mira, pues saldrá en la prensa, pero aquí en Francia, en Italia, en Suecia, ahí van 5 o 6 diputados de 5 o 6 parlamentos europeos, que eso tendrá alguna repercusión, y en el fondo es como todo, sensibilizar para movilizar a nuestros compañeros, a nuestros ciudadanos, por la justicia, en este caso es Palestina, pero que es el pueblo que lleva sufriendo 64 años. Yo que ya soy algo mayor y viví la guerra del Vietnam, yo siempre digo, y cuando hablo con la gente de izquierda y progresista, digo, hasta que toda la ciudadanía del mundo no tengamos la sensibilidad como se tuvo un momento, yo recuerdo como aquellos se manifestaban en California, otros en el Mayo francés y todo aquello contra la guerra del Vietnam, hasta que no entendamos que Palestina es la guerra del Vietnam de hoy, es la causa del Sudáfrica hoy, es la lucha de los negros en Estados Unidos hoy, y que Palestina tiene que estar en nuestra agenda, pues en la primera hoja. Y eso es lo que pretendemos. Esto es la flotilla en síntesis. Bueno, pues no tengo más palabras ni más preguntas, porque lo has explicado todo perfectamente, y además con... Vale, me alegro, no, a lo mejor me enrollo mucho. No, para nada, además está muy bien que haya personas como tú que dicen las cosas alto y claro, y que se entienda bien, ¿no? El colaboracionismo de todos los estados con el Estado de Israel. Pues y si esta mañana así ahí en el sofá sentados, decía, bueno, yo no sabe que yo o yo opino, yo no puedo opinar, yo digo, yo soy, amén, son cosas tan evidentes. Yo le planteaba lo de los pescadores. ¿Usted cree que es normal que salgan a pescar y cuando pasen 2 millas les ametralle? Yo le decía a los pescadores vascos estos días cuando hemos estado por los puertos o en Santa Pola, digo, ¿tú te imaginas que tú vayas a buscar el besugo o atunes y cuando salga 2 millas está metralla? ¿Qué pescado vas a traer tú aquí? Pues eso es lo que pasa. Nosotros que queremos que un palestino viva como tú y como yo, no más. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Manuel. ¿Has hablado con la gente del velero? Ya para terminar, ¿has hablado últimamente? Sí, hoy he hablado 2 veces. ¿Y qué tal? ¿Cómo están los ánimos por allí? Hombre, pues ya ten en cuenta que en 2 días ya entran en aguas muy turbulentas. El tiempo es bueno, parece ser que hace sol, incluso algunos duermen allí al aire libre, pasan la noche mirando las estrellas. Me contaba Laura, incluso me ha enviado un correíto muy bonito, pues diciendo, claro, ten en cuenta que allí el día y la noche hay metidos, pues, pero que bien, que van de todas las nacionalidades, que van, hablan, leen, reflexionan, todo el mundo está reflexionando qué va a pasar dentro de 2 días o así. Algunos me dicen, joder, vaya lío que nos han metido, tal, porque, claro, es complicado. Yo creo que hay que estar muy pendiente de ellos, porque, claro, ellos saben que van a ser, que pueden ser, y depende de que nosotros seamos capaces de sensibilizar y de crear presión para que lo que el desenlace sea lo mejor posible. Bueno, pues esperemos que vaya todo bien, que siga bien el tiempo para que lleguen a su destino este sábado, como tú decías. Sí. Y además, fíjate, así coincide con la primera conferencia estatal de la campaña BDS aquí en el Estado español, que yo creo que puede ser algo bastante significativo. Cuando unos estén hablando, los otros estarán aterrizando. No sé dónde, pero en algún puerto. Por eso. En el al lado. Es importante, bueno, pues es que eso, cuanta más visibilidad tenga esta flotilla y todo lo que se está, todo el apoyo, todas las campañas de apoyo que se está haciendo al pueblo palestino, pues muchísimo mejor. Siempre una web de contacto para que la gente que nos esté escuchando y quiera leer más acerca de la gente que está viajando en el velero rumbo a Gaza. www.rumboagaza.org. Muy bien. Ahí se cuelga todo y luego, si alguien quiere mandar cualquier correo, ahí viene todo, incluso el correo nuestro es info@rumboagaza, ¿me entiendes? .org. Y luego, escucha, si tú lo que grabé sobre esto, si tú me mandas un link ahí, para que se lo podamos mandar a la flotilla, que ellos llevan allí ordenador, y lo que te he dicho también, el teléfono es el satélite, que depende de las turbulencias, sale o no, además es muy caro, cuesta un montón, pero es el vínculo que tenemos con ellos, que hablamos casi, estamos en contacto permanente, y sobre pues, todo ahora que ya empieza las aguas turbulentas. Me mandas ahí, si hay un link donde se pueda escuchar lo que ahí se habéis dedicado hoy a hablar de Palestina, para que ellos se sientan también de que no están solos, ¿de acuerdo? Eso es, pues nada, muchísimas gracias, Manuel, y no te preocupes que os mandamos el audio para que llegue ahí a los compañeros. Gracias y mucha suerte. Lo que haga falta. Hasta vale, luego. Y hasta aquí ha llegado esta segunda edición de La Casa Incendiada, de esta tercera temporada que estamos ya en Radio Ela. Poco más que añadir, nos despedimos. Recordamos que podéis contactar con el programa en lacasaincendiada@radioela.org. Y una vez más, Teresa, gracias por acercarte al estudio y lo que siempre decimos a toda la gente que participa en La Casa Incendiada en Radio Ela, cuando quieras, aquí tienes un micrófono. Muchas gracias. Señorita Taro. Pues nada, iba con esta nariz. Tenemos que decir aquí todos. Antes de despedirnos, enviamos un saludo y un abrazo al compañero de aquí de La Casa Incendiada, Gordon Sunway, que hoy no ha podido estar aquí en el micrófono, pero sigue vivo, sobre todo en nuestros corazones. Hasta el próximo miércoles. Bueno, ¿qué pasa en el loco?